Hola a todos, bienvenidos a Donde Lenguas. Hoy estamos aquí para hablar durante una media hora más o menos sobre el Servicio Central de Interpretación de Conferencias, el SCIC, y para ello contamos con nosotros con Alicia Lázaro. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy ya estamos más de la cuenta, por decirlo de alguna manera, porque habitualmente no estamos tantos. Y voy a presentar a mis compañeras que también van a acompañarme en esta entrevista, a Alicia Lázaro. Estoy con Cristina González. Buenas tardes. Cristina Gómez. Hola, buenas tardes. Y con Enar Bonet. Hola, buenas tardes. Bueno, ya que estamos tantos, vamos a aprovechar la tesitura y le voy a dejar la pelota a mi compañera Enar, en primer lugar, para que empiece con la primera pregunta. Bueno, en primer lugar, pregunta obligada. ¿Cuál es tu historia? Bueno, para empezar quería daros las gracias por haberme invitado, no solamente a estar aquí hoy con vosotras en este programa, sino a estos tres días que estoy pasando en la universidad. Está siendo muy interesante y se supone que yo venía a daros clase, pero he aprendido un montón de cosas. He estado ahí en una clase sobre investigación sobre la interpretación que me ha fascinado. O sea que gracias por invitar al SCIC a que venga aquí. Mi historia, muy sencilla, pues yo estudié filosofía y en un momento dado la interpretación se cruzó en mi camino. Los idiomas estaban ahí, tuve la suerte de que el SCIC me formó. Soy, como otras muchas colegas, un producto 100% SCIC. Me han formado ellos, hice ese curso famoso de 6 meses intensivo. En aquella época no había universidades que formaban a intérpretes y ellos se dedicaban a formarnos y fue así como llegué al SCIC. Pues filosofía, has dicho, ¿no? Filosofía, entonces, sí. ¿Qué hace una filósofa en Bruselas, por decirlo de algún modo? Bueno, es que no soy filósofa, ese hábito lo colgué. Digamos que durante unos años sí que ejercí como filósofa, estudié, trabajaba, pero cuando decidí cambiar la interpretación, pues aquello quedó como algo personal y no creo que se pueda hablar de una filósofa en Bruselas, más bien una intérprete en Bruselas, sí, pero filósofa no. Bueno, ¿y nos podrías explicar cuál es tu combinación? Sí, yo empecé pues como todo el mundo, con pocos idiomas. Empecé con alemán y con neerlandés y poquito a poco he ido añadiendo idiomas. Después, al poco, comencé a trabajar con el francés y después he añadido inglés y también portugués. Y coqueteado con otros idiomas, tipo sueco, danés, pero aquello no ha llegado a cuajar. Así que lo hemos dejado en 5, que ya es bastante. ¿Y cuál es tu experiencia personal con la interpretación? Quiero decir, ya nos has comentado cuál es tu formación como intérprete, esos 6 meses, pero a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Ese entorno profesional? Pues a partir de ahí es cuando realmente, cuando sales después de 6 meses, evidentemente, pues tienes una excelente formación porque nos formaba muy bien, pero yo creo que durante los 2 siguientes años fue cuando realmente yo me consolidé como intérprete, trabajando todos los días en reunión, sumando horas de experiencia. Y sí, yo creo que al cabo de 2 años se puede decir que yo era una intérprete. ¿Entonces empezaste en plantilla o...? Empecé como agente temporal, sí, con un contrato. Era una condición que estaba unida. Cuando aprobabas ese curso de 6 meses, inmediatamente después recibías un contrato de 2 años, durante los cuales trabajabas. No eras funcionaria, pero se asimilaba al estatus de funcionario. ¿Y de eso ya hace...? 20 años, muchísimo. Entonces tiempo. Contamos con una intérprete muy experimentada. Podemos decirlo así. ¿Y cuál es el grado de satisfacción ahora mismo con tu puesto de trabajo? Pues muchísimo, a mí me parece que tengo muchísima suerte porque trabajo en un entorno estupendo, con reuniones muy interesantes todos los días, en un entorno agradable con colegas. Creo que en Cabina Española hay un ambiente excepcional, muchos de nosotros somos amigos. Y hay reuniones para todos los gustos. Te puedes encontrar trabajando para una cumbre, para jefes de Estado, pero también para gente, agricultores que te necesitan. Y es un trabajo muy gratificante, sobre todo cuando trabajas para gente que realmente te necesita. A mí esa me parece la parte más gratificante de mi trabajo. Y desde que entraste a pertenecer al SCIC, ¿has compaginado en algún momento la interpretación con la traducción o solamente te has dedicado a la interpretación? No. Yo trabajé durante unos 6 meses como traductora antes de ser intérprete y descubrí que era una pésima traductora. Se me daba fatal, fatal. Se me daba muy mal porque, por ejemplo, cuando uno traduce un dictamen del Comité Económico y Social, tiene que utilizar cierto vocabulario específico que aparece en la directiva, que está vinculada a ese dictamen. Y hay que bajar documentación y buscar el documento, no puedes buscar un sinónimo nomás, ¿no? Y a mí eso me ponía de los nervios, ¿no? Y fue ahí donde alguien me dijo, tú quizás mejor ibas para intérprete. Así que fue ahí donde descubrí que yo no iba a ser traductora. Y también nos han comentado que eres guía en las instituciones. ¿Nos puedes comentar un poco qué es lo que haces como guía? Sí, no es exactamente guía. Digamos que en Cabina Española hay una persona, que ahora en estos momentos soy yo, que se ocupa de coordinar las visitas de las universidades. Las universidades que tienen un máster o estudios de interpretación y traducción suelen venir a vernos a Bruselas. ¿Qué hacemos con ellos? Pues durante 2-3 días les acogemos. El primer día montamos talleres, hay presentaciones. A veces se hace una simulación de examen donde vemos con ellos cómo sería un examen de verdad, con discursos exactamente iguales a los del examen, y trabajamos con ellos. Después, durante un día o dos, depende, hacemos cabina muda. Van a reuniones reales que se están realizando con intérpretes. Hay algunas cabinas vacías y yo trabajo con ellos. Les aliento, les animo para que vean que es posible. Y es siempre una experiencia muy enriquecedora para todos, porque bueno, la gente sale bastante contenta, pero también nosotros, de poder transmitir y dar algo a los estudiantes, a mí me parece muy importante daros algo, ¿no?, de todo lo que hemos recibido nosotros. Y es muy, muy gratificante trabajar con estudiantes. ¿Cuáles son las preguntas más habituales que te hacen? El examen. Lo que más nos interesa saber es cómo pueden entrar a trabajar para la comisión, cuál es el perfil lingüístico que busca la comisión, cómo prepararse para el examen, qué consejos me darías, en fin, un poco. En muchas ocasiones buscan que les animes, ¿no? Están ante sus exámenes finales, es difícil. Lo que es muy importante cuando vienen a Bruselas es indicarles que es posible. Y muchas veces cuando les decimos adiós, diciéndoles, bueno, vale, ha acabado esta práctica, espero vernos en cabina dentro de poco trabajando juntas. Y eso después se hace realidad. Eso es fantástico. Cuando estás con ellos y les dices, bueno, pues nada, adiós, pero vamos a vernos en cabina. ¿Y nos podrías repetir un poco pues en qué consiste el examen de interpretación del SKIC? Porque, para aquellos oyentes que no hayan escuchado la anterior entrevista con un miembro del SKIC, que lo tuvimos aquí hace pocos meses, Fernando Andrés, que es compañero. Un compañero nuestro, sí. Creo que ya lo mencionó, pero aún así, insisto, a lo mejor para alguien que no lo haya oído. Sí, en estos momentos los perfiles se publican cada año. En estos momentos el perfil para poder optar a un examen en Cabina Española son 3 idiomas, más el materno, que es el español. El perfil aparece cada año, en estos momentos es inglés, francés, más uno entre un grupo, alemán, danés, en fin, ese perfil cambia, repito. La comisión os va, si cumplís con estos requisitos, os va a invitar a un examen de 2 de esos 3 idiomas. Si, por ejemplo, vuestra combinación es inglés, francés, alemán, muy probablemente la comisión os invite a hacer un examen de inglés y alemán. Si lo aprobáis, en el plazo de 2 meses, esto acaba de cambiar, antes era 1 año, ahora son 2 meses, os invitará a hacer el examen para el tercer idioma. A partir de ahí, estáis acreditados y pasáis a formar parte de la lista de intérpretes para el Parlamento, para la Comisión y para el Tribunal de Justicia. Bueno, así cambiando ya un poco de tema, de manera un poco radical, nos han comentado que tienes 3 hijos. Sí. Entonces, ¿nos podrías contar, si no es mucha indiscreción, cómo los formas en el ámbito lingüístico? Bueno, sí, el bilingüismo es un gran tema. Mis hijos son bilingües, o intentamos que lo sean. Su padre es francés, les habla en francés, yo les hablo en español, y van a un colegio en el que tienen clases en ambos idiomas. El bilingüismo no es fácil, hay que trabajar y trabajar mucho. El riesgo que se corre a veces es acabar a lingüe. Eso lo vemos en muchas ocasiones con gente que tiene muchos idiomas pero que no domina el materno, lo más importante. Entonces es un caballo de batalla continuo. Yo me paso el día corrigiendo a mis hijos, las preposiciones, las interferencias con el francés. En fin, requiere un trabajo, no es una cosa que se dé por sí sola. Realmente hay que estar detrás y bueno, estamos en ello. Pero ya os contaré dentro de unos años si lo he logrado. Desde luego merece la pena, vamos. Hombre, merece la pena porque es un gran regalo que les ofrece la vida. Desde luego, aunque ellos ahora no lo valoren, lo verán más adelante, ¿no? Pero está bien, es divertido, y además en casa hay un buen ambiente, se ríen de mi acento en francés, se ríen del acento de su padre en español, en fin, aporta de alguna forma un toque de humor en casa. Esto yo lo he pensado porque, bueno, al fin y al cabo somos traductores y estamos en proyecto de serlo en realidad, pero en un futuro a mí me gustaría también, pues eso, educar a mis hijos en el bilingüismo. Pero siempre me queda la duda de qué hacer, por ejemplo, la madre hablarle en un idioma y el padre en otro exclusivamente, o podrían acaso utilizar ambos? Digo, porque a lo mejor el niño en este caso podría cambiar de un idioma a otro, como saltando, porque sabe que ambos lo van a entender. No, yo no creo que sea una buena idea saltar de un idioma a otro. En general lo que se suele hacer es que una de las dos personas habla un idioma y otro habla otro idioma. Pero hay más fórmulas posibles. Yo conozco parejas donde, por ejemplo, en casa se habla un idioma y en el colegio otro. Uh-huh. Hay que ver cada niño, requiere una situación diferente, hay que ver el peso de un idioma y otro. Nosotros hace algún tiempo decidimos cambiar ligeramente nuestro régimen lingüístico en casa, porque el español comenzó a tener mucho peso, dado que tienen muchas horas de clase en español. Cuando mis hijos llegan a casa, yo les hablo en español, pero en el momento en el que mi marido cruza la puerta de la casa, toda la familia pasa al francés. Uh-huh. Él está menos tiempo en casa, llega más tarde y ese horario reducido es francés. Y los niños también tienen que hablar francés entre ellos a partir de ese momento. Y ha funcionado. Eso demuestra que los niños son bastante flexibles y que se adaptan, pero necesitan normas. Lo que no aceptamos en casa es una frase en español, una frase en francés, mitad de frase. Eso es algo que no aceptamos y que ellos también han entendido. No es posible. Uh-huh. Muy bien. Gracias. Pero repito, ya os contaré si me sale caro en psiquiatra dentro de unos años, ya lo sé. Probablemente, es posible, ya os contaré. A ver, también me gustaría preguntarte, volviendo a lo de antes, si los intérpretes que entran ya a la comisión, o forman parte del SKIC, de la comisión del tribunal o del parlamento, si en realidad reciben más formación una vez dentro de parte de los compañeros. Bueno, cuando uno entra en la lista de acreditación, lo primero que se hace es asignarle uno o dos o tres padrinos o madrinas. Uh-huh. A partir de ese momento hay tres personas que se ocupan de ti, de ayudarte a hacer esos primeros meses, ese primer año de recorrido que es duro, es difícil, hay que aprender a lidiar con muchas reuniones, con muchos documentos. Hay veces que te van a asignar una reunión, no sabes en qué edificio está, hay un montón de preguntas. Realmente ese rodaje, que es indispensable, se hace de la mano de varias personas y de todos los compañeros que apoyan a los nuevos. Basta decir, hola, buenos días, soy nuevo. Y todo el equipo se va a volcar, no, deja ya, yo empiezo, no te preocupes. Tienes una duda, mírate esto. No, realmente en Cabina Española tenemos una gran suerte, somos todos hay un buen ambiente y yo creo que los nuevos reciben una acogida excelente. No quita que es un trabajo personal que hacen ellos, es un rodaje, un camino que tienen que hacer, pero están muy, muy arropados. Desde luego, conviene que haya una buena relación entre, digamos, concabinos, porque los unos se alimentan de los otros, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es una especie de simbiosis. Sí, sí, y además sentirse relajada en cabina, saber que el colega está ahí para ayudarte, no para juzgarte, es algo importante. Repito, tenemos muchísima suerte en Cabina Española. Yo me siento siempre arropada, no hemos vivido nunca tensiones de ningún tipo y eso hace mucho más fácil nuestro trabajo día a día. Si tuviera que estar pensando, mi colega me está juzgando. Evidentemente, cuando uno es nuevo, siente un poco de eso, es normal. Y también hay controles, hay gente que nos escucha, es normal. Hay un control de calidad que es necesario. Con el paso de los años aprendes a relativizar esos controles, esas escuchas que se hacen para estar seguros de que la calidad de la Cabina Española sigue siendo la que es, una excelente calidad. Pero no, desde luego, yo siempre me siento arropada y siempre sé que puedo cerrar el micrófono y decir, ¿cómo que ha dicho? Y que voy a tener el apoyo de mis colegas, o cuando lanzo una mirada desesperada porque quizás me he perdido algo y alguien ha tosido, yo sé que están ahí y eso es fantástico. Y bueno, este factor humano es una ventaja, lógicamente. ¿Qué otros aspectos de la profesión destacarías? Bueno, nosotros tenemos mucha suerte porque, por ejemplo, nos dan muchísimas cosas hechas a nivel de documentación. Todos los documentos aparecen una semana antes en un sistema que se llama Medata. Eso nos facilita muchísimo nuestro trabajo. Yo todas las noches miro el orden del día, decido si tengo que leer unos documentos o no, depende de la dificultad. Puedo leerlos más o menos, sobrevolarlos o estudiármelos a fondo. Digamos que todo el sistema del SKIC hace que mi trabajo sea mucho más fácil. Mucho más fácil que si fuera freelance, tuviera que yo misma buscar mis documentos, preparármelo. La sensación de que trabajo en equipo, no solamente con los colegas en cabina, sino también con los colegas que se ocupan de preparar la información para las reuniones, de hacer los equipos. No, te sientes todo el rato muy arropada y eso es muy gratificante. Bueno, yo vuelvo otra vez a lo de los alumnos, a los nuevos. Sí, sí, sí. Cuando los recibís, ¿Creéis que la formación que reciben los alumnos en grado es la suficiente? ¿El perfil se adecua a lo que vosotros esperáis allí? En general, sí. Desde luego, si alguien ha aprobado el test de acreditación, podemos estar seguros de que va a ser capaz de trabajar en cabina de forma correcta. Y en los últimos años hemos visto que la calidad en general es muy buena. Hay algunas facultades que dan resultados excelentes, tanto en grado como en máster, pero también en grado, sí. ¿Y en algún caso recomendarías a los alumnos que ya han estudiado interpretación en un grado estudiar también un máster? Eso es una pregunta difícil. Conozco muchos compañeros que han salido de Salamanca, grado, y que han aprobado los exámenes en la comisión. Luego, no es necesario. También depende de cada uno. Depende del nivel, depende de muchas cosas. Quizás la curva de aprendizaje de todo el mundo no es la misma. Si sales quizás cojeando un poco, quizás pueda merecer la pena hacer ese máster. Pero repito, tengo colegas en cabina que vienen de vuestra facultad, han hecho grado y ahí están trabajando perfectamente sin haber hecho ese máster. Y aparte de eso, ¿qué otros consejos nos podrías dar? Porque todas las que estamos aquí, claro, estamos terminando y... Pues yo os aconsejaría que no os lanzarais de forma muy rápida o precipitada al examen. Ya sabéis que ese examen solamente podéis hacerlo 3 veces. Y en muchas ocasiones se queman las naves. Uno se precipita, va corriendo a hacer el examen y estabas un poco verde y es una lástima. Creo que merece la pena trabajar un poco, hacer voluntariado. Sabéis que hay organizaciones que os van a ofrecer trabajar de forma gratuita para ellos. Intentar hacerlo es realmente muy útil. Prepararse bien ese examen y no ir demasiado rápidamente. Hay que ir paso por paso. Quizás ese es el mejor consejo que os puedo dar. No os precipitéis. Vale. Nadie más. yo otra vez vuelvo, perdón, es que siempre estoy, parece que estoy volviendo todo el rato, a lo de los másteres. Últimamente los másteres de interpretación, la mayor parte de ellos son en europeos. Tenemos el de Lisboa, tenemos otro en Listi, y si no me equivoco el de Madrid también comillas. Es el de comillas, es europeo. ¿Acaso estos másteres lo que hacen es abocar al alumno al entorno institucional? No necesariamente, yo no creo que tengan esa vocación. También tenemos la Laguna que también está dando excelentes resultados. No creo que sea necesariamente una vocación únicamente hacia las instituciones. Hay otros mercados que están ahí que son igualmente válidos, Naciones Unidas, el mercado libre. Hay muchas otras opciones y yo creo que la formación que se ofrece en general es una formación abierta hacia diferentes mercados. Ahora que acabas de mencionar las Naciones Unidas, sí. Sabemos que los intérpretes de la ONU pueden irse de misiones y en esos casos trabajan como intérpretes en conflictos. ¿Sucede lo mismo en la Unión Europea? Bueno, no, nosotros los conflictos los tenemos dentro, tenemos que salir fuera. No, realmente nosotros hacemos misiones, pero son misiones pacíficas, muy agradables, como por ejemplo venir aquí a vuestra universidad a hacer asistencia pedagógica. No tenemos ese tipo de misiones. Entonces no hay ningún proyecto, iniciativa que se le parezca y por lo tanto que saque alguna vez a los intérpretes de su rutina en Bruselas. Tenemos misiones, o sea, misiones sí que tenemos. Hay reuniones, la presidencia, como sabéis, cada 6 meses cambia. Y cada 6 meses hay reuniones en esos países. Y no únicamente, también el Comité de las Regiones hace reuniones en diferentes sitios, o la cumbre ASEAN. En fin, tenemos bastantes misiones y los intérpretes que lo desean, porque hay un sistema de voluntariado, pueden viajar bastante. Pero no participamos en conflictos, no vamos a Mali a ver qué está pasando para interpretar. Tampoco tenemos los idiomas que se imponen ahí, que son necesarios. El conflicto mayor que podemos tener es el delegado británico tira los trastos a la cabeza al delegado francés, pero ya os digo, los conflictos los tenemos dentro, o sea que ya con eso vamos bien. ¿Y nos podrías indicar cómo ves la situación de la interpretación en las instituciones? ¿Cuál crees que será a lo mejor el futuro de la interpretación en el entorno institucional? ¿O en el marco solamente europeo? Es difícil responder a esa pregunta, porque digamos que hay como 2 niveles. El nivel político, yo no sé cuáles serán las decisiones en los próximos años, si en algún momento van a decidir pegar un tijeretazo a la Torre de Babel, eso podría ocurrir, pero evidentemente no tengo la bola de cristal, no puedo saberlo. Lo que sí que os puedo decir es que desde abajo hay cambios que se están dando. Me explico. Cada vez más y más los delegados se expresan en inglés. En muchas ocasiones, porque no pueden hacerlo en otro idioma. Estamos trabajando con muchos idiomas, pero no siempre podemos cubrir todos los idiomas. Por lo tanto, en algunas reuniones el delegado rumano no puede hablar en rumano. Tiene que hablar en inglés o en algo parecido al inglés. Por lo tanto, cada vez tenemos más y más oradores que se expresan en inglés. Y además, también tenemos otro problema, y es que, no sé si es un problema, pero hasta ahora teníamos delegados de 50, 60 años que evidentemente nos necesitaban terriblemente, no hablaban inglés. Pero ahora tenemos una nueva generación, funcionarios, delegados que tienen 30 años y que se manejan bien en inglés. Y en muchas ocasiones te dicen, mira, ¿sabes qué? Traduce del alemán, del holandés, del italiano, pero del inglés no. Por lo tanto, desde abajo vemos cada vez más y más la presencia del inglés en las reuniones. Entonces, no sé si el cambio podría venir desde arriba o desde abajo, pero evidentemente hay una tendencia cada vez más presente a que el inglés sea el idioma que domina las reuniones. Y para ir terminando, ¿nos podrías contar alguna anécdota graciosa o interesante que te ha ocurrido así últimamente? Bueno, pues podría contaros muchas, algunas se pueden contar aquí con el micro abierto, otras no se pueden contar, pero pues quizás una muy entrañable fue hace unos años en una cena en Alemania. Era una cena de gala y entonces habían decidido repartir a intérpretes en cada una de las mesas. A mí me tocó trabajar en una mesa donde estaba el ministro, no sé si era Asuntos Sociales, no recuerdo, alemán, el español, un italiano, había varios ministros. Y el ministro alemán era una persona muy campechana, muy agradable, y enseguida empezó a preguntarme por qué sabía alemán, dónde lo había estudiado, y resultó que yo estudié en la misma universidad que su hija, con lo cual el hombre empezó ahí a enfrascarse en una conversación. Yo estaba bastante... no me sentía cómoda, porque el ministro español me miraba con cara de, bueno, pero esta conversación entre tú y él no era lo que estaba previsto. Y en un momento dado comencé a contarle lo que estaba hablando con el ministro alemán. A su vez, el ministro italiano comenzó a pegar la oreja para oír lo que estaba hablando en español. Y aquello empezó a complicarse porque me encontré inmersa en una situación a la que no tendría yo que estar. Evidentemente yo no era el centro de esa reunión, pero el ministro alemán insistía en que diera mi opinión sobre un montón de cosas. Total, al final decidimos que la mitad de la mesa entendía más o menos español y la otra mitad entendía más o menos alemán, con lo cual nos cambiamos todos de sitio. El jefe de protocolo vino muy enfadado. El ministro alemán le dijo, váyase, déjenos. Y fue una reunión muy agradable donde me encontré por primera vez en mi vida y última, afortunadamente, interpretándome a mí misma, dado que el ministro alemán insistía mucho en conocer mi punto de vista sobre ciertas cosas, que era algo absurdo, porque después tenía que repetir hacia el resto de la mesa lo que yo había dicho al ministro alemán. Realmente fue divertido, fue entrañable. Nos lo pasamos muy bien, mientras que el resto de las mesas estaban bastante más aburridas. De hecho, yo estaba ahí para hacer una consecutiva, y cuando el ministro alemán hizo su discurso y yo, lista para hacer la consecutiva, iba a empezar, me dijo, no les cuentes este rollo a esta mesa. Este rollo es para el resto de las mesas, no para nosotros. Vamos a seguir con lo nuestro. Realmente un hombre muy campechano, pero bueno, reconozco que no es así como las cosas ocurren normalmente. Y bueno... ¿Alguna más? ¿Alguna más? Por si tienes más. Pues os puedo contar otra que también... A mí me gusta mucho trabajar para los agricultores porque me parece que es muy, muy gratificante. Es gente que te necesita. También es gente muy campechana que valora muchísimo tu trabajo. Y hace algunos años estábamos en un comité de gestión de carne porcino. Era, bueno, sobre despiece, de canales... Feo, aquello era feo. Y en aquel momento, pues no sé, tenía el micrófono un colega. Y comenzaron a hablar de tres partes diferentes. Hablaban de los delanteros, los lomos y algo más que perdimos. Y el compañero, bastante profesional, dijo, pues los lomos, los delanteros y una parte que hemos perdido. El delegado español rápidamente nos hizo aspavientos y gestos. Indicaba un punto que se encontraba más o menos 20 centímetros por debajo de la cintura de su pantalón. Claro, nosotros nos miramos y rápidamente decidimos que no íbamos a decir aquello de ninguna forma. Por lo tanto, durante bastante rato continuamos con delanteros, lomos y ese tercer trozo que no sabemos. El delegado insistía muchísimo con los gestos, indicando cada vez más claramente aquel punto 20 centímetros por debajo de su cinturón. En este momento el presidente ya sabía que algo pasaba, porque no era normal que alguien hiciera tantos gestos en la sala, y le dijo, por favor, que si quería intervenir, si era ese su problema. El hombre cogió el micrófono y de forma muy campechana dijo, no, estos chicos traductores, que es que no se enteran, que es que no saben, mire usted, que es la grasa pélvica, que yo se lo estoy diciendo y que no se enteran, que es la grasa, que no lo sabéis. Claro, tú en ese momento lo que quieres es darle al botón de tierra, trágame. que no estaba instalado en la cabina, porque toda la sala te está mirando y todos los colegas también te están mirando. El hombre estaba radiante, feliz, porque nos había ayudado. Y realmente es una anécdota muy entrañable que yo guardo y que cuento con mucho cariño, porque pocas veces hemos tenido delegados tan, tan agradecidos como este hombre que nos ayudó con la grasa pélvica. Bueno, pues tras estas buenísimas anécdotas, creo que tenemos que terminar con el programa de hoy. Así que nada, en primer lugar, muchísimas gracias, Alicia, por haber estado aquí. Y sí. Bueno, recordamos a los oyentes que Alicia se quedará durante toda esta semana. No toda esta semana. Me queda un día más. Un día más. Bueno, pues un día más porque está aquí como asistencia pedagógica del SKIC. Y bueno, mañana nos escuchará además a nosotras interpretar. Así que cruzamos los dedos para hacerlo bien. Seguramente sale fenomenal. Por lo que he visto hasta ahora, sale muy bien. Pues el resto también muchas gracias, Cristina y Edar. Gracias. Y al resto de los oyentes, nada, decirles que colgaremos en nuestro blog la entrevista de hoy, como hacemos todas las semanas, y hasta la semana que viene. Adiós. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone.